dónde tienes que ir. Y ves, lo prohibido tiene fin. Él, atando algunos cabos, entre mentiras y engaños, sospecha de ti. Nunca lo quisiste enfrentar. A tu corazón no quieres escuchar. Mientes al querer demostrar que eres mujer casada, que con su esposo quiere estar. Sé que me amas más que a él, que me quieres más que a él, que él es toda una mentira. Sé que a solas llorarás, pues tú nunca olvidarás, y que es a mí a quien tú querías. Tomarle la mano, a él podrás decirle te amo, con él podrás hacer el amor, y cuando cierres tus ojos desearás que fuese yo. A quien tú querías. No podrás olvidar. No, no, no, no podrás olvidar. No, no, no, no podrás olvidar. No, no, no. Que era mi a quien querías. No podrás olvidar. No, no, no, no podrás olvidar. No, no, no, no podrás olvidar. Que era mi a quien querías. Era mi a quien querías.